Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? Hasta el momento no hay ninguna señal del avión de Air France que volaba con 228 personas desde Río de Janeiro en Brasil hasta París en Francia. Se presume que el avión cayó el lunes en el Océano Atlántico cuando atravesaba por una tormenta durante su vuelo de Río de Janeiro a París. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Contacto urgente. Ya los participantes, los ponentes están haciendo su ingreso. Cobertura especial. Cobertura especial. Cobertura especial. Attention. 39ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA. Desde San Pedro Sula, en Honduras, el equipo periodístico de Radio Progreso y la red de productores juveniles de Aler transmitiremos los hechos más importantes de la Asamblea de la OEA y las actividades organizadas por la sociedad civil. Del 1 al 3 de junio, escúchanos por Aler Satelital. Y la angustia es fuerte entre los familiares que siguen esperando noticias del avión Air France que volaba con 228 personas. Estaremos dando un poco más de información en breve. Comenzó ya la reunión general de la OEA, la 39ª Asamblea General de los Estados Americanos, que comenzó en San Pedro Sula, en Honduras. La información viene con Carla Rivas. Nos hacen la corrección con Mercedes Arbezú de Radio Progreso. Adelante, Mercedes. Hola, América. Saludos desde Radio Progreso. Las organizaciones de la sociedad civil desarrollarán hoy sus actividades paralelas a la 39 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, pese a la ordenanza emitida por la Municipalidad de San Pedro Sula, donde prohibía cualquier tipo de manifestación. La sociedad civil ha acordado mantener el programa previsto y realizar una marcha pacífica por las calles de San Pedro. Sin duda, los cancilleres de los países reunidos en el Club Árabe Hondureño sabrán de esta acción. Ojalá les sirva para hacer propuestas, para llegar a una cultura de la no violencia y no se quede la Asamblea en meras discusiones. Rommel Gómez informa sobre el acuerdo realizado por la sociedad civil. El movimiento social organizado, como se ha denominado y no como sociedad civil, ha determinado, pese a la ordenanza municipal de prohibir eventos públicos durante la 39 Asamblea de la OEA en Honduras, llevar a cabo acciones paralelas, como nos lo da a conocer Mario Roberto Chinchilla, de Caritas de Honduras. La idea es que no queremos de ninguna forma contravenir lo que establece la ordenanza municipal, sino simplemente realizar la actividad que se tenía prevista en un espacio, pues, digamos, público, como puede ser la calle, pero sin entorpecer de ninguna forma las actividades que se están desarrollando oficialmente. Es una manifestación de orden pacífico y tiene la intención que desde la catedral podamos, que está situada frente al Parque Central, podamos desarrollar nuestra actividad sin ningún tipo de entorpecimiento hacia las actividades oficiales que ahí se desarrollan. Para Contacto Sur, desde Radio Progreso, Mercedes Arbezú. Y es que resulta inadmisible que la Alcaldía San Pedro Sula haya dispuesto una serie de normas que prohíben las manifestaciones públicas. Sin embargo, las organizaciones sociales allí presentes saldrán de manera pacífica a realizar sus actos públicos culturales que han planificado. Y una de las propuestas que hay en esta 39ª Asamblea General de la OEA es permitir el reingreso de Cuba a este organismo. Pero, ¿qué opiniones existen en Cuba sobre la propuesta de algunos países latinoamericanos para que Cuba reingrese a la OEA? La información con Pedro Martínez desde Radio Habana. Con OEA o sin OEA, Cuba ganará la pelea. El restablecimiento de las relaciones entre Cuba y El Salvador y la visita a La Habana del presidente paraguayo Fernando Lugo son dos acontecimientos que marcan los tiempos de la Nueva América, mientras en Honduras la vieja OEA se debate en una crisis irreversible. Este es el panorama que se observa desde Cuba cuando en San Pedro Sula la muy desgastada Organización de Estados Americanos inicia su 39 periodo ordinario de sesiones, marcado por el debate sobre la obsoleta resolución que en 1962 expulsó a la mayor de las Antillas, Jesús Zeno. En vísperas de la reunión, los presidentes de Honduras, Manuel Zelaya, y de Ecuador, Rafael Correa, se pronunciaron a favor de que el Grupo de Río sustituya a la OEA como nueva organización de Estados Latinoamericanos, donde América Latina y el Caribe, sin la presencia de Estados Unidos y Canadá, propendan a su desarrollo e integración en las nuevas condiciones creadas en el continente. Es hora de convertir al Grupo de Río en la nueva Organización de Estados Latinoamericanos y dejar a la OEA que se extinga solita, porque ha perdido su razón de ser, expresó el mandatario ecuatoriano, quien subrayó que América Latina y el Caribe tienen que construir algo propio, ya que no es posible que los problemas de la región se discutan en Washington. En términos parecidos, se han pronunciado los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, y algunos líderes caribeños, especialmente luego del ingreso de Cuba en el Grupo de Río en diciembre pasado, con el apoyo unánime de las naciones de nuestra América. Por su parte, los líderes cubanos han ratificado que, aunque respetan los criterios de los gobiernos hermanos de América Latina y el Caribe, que exigen a la OEA reparar la injusticia histórica cometida con Cuba en 1962, jamás ingresarán en una organización que ha sido en la práctica el Ministerio de Colonias de Estados Unidos y ha actuado siempre contra los intereses de nuestros pueblos. En La Habana, en estos días, ha vuelto a escucharse una célebre pieza del cantautor Carlos Puebla, nacida a raíz de la ilegal expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, canción que tiene un estribillo muy popular, mediante el cual los cubanos proclaman que con OEA o sin OEA ganaremos la pelea, y el tiempo le ha dado la razón al inolvidable cantor de la Revolución Cubana. Hasta aquí mi reporte de este martes para Aler Contacto Sur. Les habló desde Radio Habana, Cuba, Pedro Martínez Pires. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Pedro, por esa información, y sigue cobrando fuerza la propuesta de algunos mandatarios y mandatarias latinoamericanos de crear un organismo que pueda recoger las propuestas y demandas de los países latinoamericanos. Más información con Verónica Calvo Piña, te escuchamos. Gracias, Carlos. Las tareas de rescate por parte de la Fuerza Aérea Brasileña para rescatar el avión de Air France continúan. Según datos de la compañía aérea, entre los y las pasajeras estaban 61 franceses, 56 brasileños, 26 alemanes y un argentino. El avión desapareció después de despegar de Brasil rumbo a Francia. En su recorrido, atravesó una tormenta eléctrica y se presume fue alcanzado por un rayo. En otras informaciones, las y los indígenas peruanos convocan a un paro nacional para este miércoles. Esta nueva paralización sigue siendo en apoyo para la paralización que llevan por más de un mes los y las indígenas amazónicos en rechazo a los decretos que se implementarían el TLC con Estados Unidos. Mientras, la Marina peruana volvió a incursionar con su buque de guerra en territorio indígena la madrugada de este lunes, rompiendo el cerco. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. Muchas gracias, Verónica, por esa información. Y el jefe de Estado francés, Nicolas Sarkozy, dijo que no hay ningún elemento preciso sobre lo ocurrido que pueda explicar las causas de la desaparición del Airbus 330 de Air France. Muy buena noche a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. Es este fin de semana Víctor Manuel y Pablo Milanés en Blanco y Negro. Escúchelo a través de Aler Satelital y esta emisora. Usted está escuchando Contacto Sur. Y en El Salvador, el Estadio Cuscatlán tiene una capacidad para más de 50.000 personas. Estadio lleno, porque en ese lugar se presentó el presidente electo Mauricio Funes. La información con Claudia Piche desde Arpas. Escuchamos, Claudia. Abarrotado en su totalidad, el Estadio Cuscatlán esperaba la llegada del presidente constitucional de El Salvador, Mauricio Funes, quien hizo su aparición varias horas más tarde de lo previsto. Durante su intervención hizo referencia a las promesas hechas durante el periodo de campaña y el trabajo que emprenderá con su nuevo gabinete de gobierno en materia de seguridad, educación, salud y economía. Además, destacó que el pueblo pidió un cambio y el cambio comienza ahora. La mayoría de los indicadores económicos muestran un deterioro general de la economía. Sin embargo, la crisis, a pesar de su drasticidad, puede propiciar condiciones favorables para que nuestro país adopte un rumbo político y socioeconómico más adecuado y viable. En este entendimiento es que estamos lanzando el Plan Global Anticrisis, un primer conjunto de medidas de este nuevo gobierno para garantizar la estabilidad de la economía y minorar los problemas sociales. Cuatro grandes objetivos guían nuestro plan: resguardar los empleos existentes y generar nuevas fuentes de trabajo. De esta manera, El Salvador da inicio a una nueva etapa con un gobierno que parece cumplirá con las expectativas de la población salvadoreña en materia de salud, economía, entre otros. Para leer Contacto Sur, les informó Claudia Piche. Gracias, Claudia. Y el contacto satelital con la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. En esta oportunidad, Yesenia Cabrera tiene la información. Te escuchamos, Yesenia. Recuperar la rectoría del Ministerio de Educación y Cultura sobre todo el sistema educativo en el Ecuador es el objetivo del proyecto de reformas a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio. Dicha propuesta fue enviada por el presidente de la República, Rafael Correa, el pasado 14 de mayo a la Comisión Legislativa y de Fiscalización. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, designó a la Subcomisión de Reforma del Estado y Gestión Pública para su respectivo tratamiento. María José Carrión, comisionada del Movimiento de Gobierno País y vocal de esa subcomisión, destacó que la finalidad es generar una verdadera revolución educativa. El tema de que los rectores sean de libre remoción, eso es un tema fundamental, porque ¿qué ha pasado? Por ejemplo, hemos visto rectores que han hecho abuso del poder, que hay maltrato a jóvenes, que hay castigos extremos contra algunos jóvenes, incluso les dejan de grado, y por a lo mejor un tema de que podría ser manejado de otra manera. Y rectores que han tenido un mal procedimiento, incluso hechos de corrupción. Pero también necesitamos que vuelva la rectoría de todo el sistema de educación al Ministerio de Educación. Eso no existe ahora. Ahora, por ejemplo, la UNE, con todo el derecho que la acoge, es parte de los consejos disciplinarios. En el proyecto se determina el reconocimiento para el ejercicio de la docencia de otros títulos profesionales que el sistema educativo requiera. Además, previo al ejercicio profesional en el sistema educativo nacional, los maestros deberán realizar un año de servicio rural, el mismo que será reconocido económicamente. Otro de los puntos contemplados es el cese de funciones para aquellos maestros que obtengan la nota insuficiente en dos evaluaciones y para quienes paralicen el servicio público de la educación. Frente a esta situación, el asambleísta del Movimiento Popular Democrático MPD, Abel Ávila, calificó a la propuesta de punitiva. Violenta el derecho a la representación porque excluye al Magisterio Nacional en el derecho a estar en las comisiones de defensa profesional. Nosotros consideramos que la evaluación debe hacérselo a todo el sistema educativo en general. Sancionar de acuerdo a la Constitución, porque la propia Ley de Carrera Docente establece los parámetros sancionadores para aquellos maestros que incumplan. Entonces nosotros consideramos que hay que hacer una evaluación para mejorar las condiciones del sistema educativo integral en su conjunto. De acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, el plazo para que la subcomisión de Reforma del Estado presente el informe para primer debate vence el próximo 12 de junio. Para leer Contacto Sur desde la CORAPE, reportó Yesenia Cabrera. Muchas gracias por esa información, Yesenia. Potentes aviones equipados con satélites de última generación se han dispuesto para la búsqueda del Air France que volaba con 228 personas. Brasil y Francia han dispuesto esos aviones y a estos se han sumado España, Estados Unidos y Senegal. Estaremos dando más información en Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.